ya se empleaban charrugas grandes, que eran para desfondar. O sea que hacían una labor de 40 o 50 centímetros.